santificado tu nombre es, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Dios eterno, que venga tu reino, que se establezca tu voluntad. Dios eterno, que venga tu reino, que se establezca tu voluntad y para siempre seas exaltado. Tuya es la gloria, tuya es la honra, la gloria.